Hace muchas historias, cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche. Se hablan dos dioses que eran uno solo. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. Sacaron acuerdo, que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro, y empezaron a moverse. ¿Y qué importa quién primero si ya nos movemos? Desde entonces los dioses caminan con preguntas y no paran nunca. Nunca se llegan ni se van nunca, y desde entonces los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Para llegar se despiden y para irse saludan. Nunca se están quietos. Pues así comienza Personas. Bueno, pues Gabo. Esto es Personas. Esto es la 107.5 FM. Me dicen que suena un poco fuerte. Le bajamos aquí un poco de volumen. Como digo, esto es Personas. En el programa de hoy, pues hablaremos del subcomandante Marcos. Conmigo me acompañan Carla, Gabón. Carla, gracias por venir. Caixo, Irola. Recordáis, Carla era de Americanos, programa de la Irola de hace algunas temporadas atrás. Está también conmigo Aitor. Apa, Aitor. Buenas noches. Apa, Gabón, gustio y muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, hoy no está con nosotros y con nosotras Igor. Desde aquí le mandamos un saludo, ¿no?, a Igor y a Susana. Y bueno, ya les veremos, les escucharemos seguramente en el próximo programa de Personas. Bueno, como he dicho, si hablamos de Rafael Sebastián Guillén Vicente, pues quizás tengamos dificultades para identificar a nuestro personaje, ¿no?, del día de hoy. Sin embargo, si decimos que este nombre fue el que el gobierno mexicano en su momento sacó a la luz, digo en su momento, allá por 1995, para tratar de desenmascarar al líder del ejército zapatista de Liberación Nacional, a todas, seguro que se nos pasa por la cabeza el nombre de su comandante Marcos, que con el fin de mantener el anonimato acabó negando esa identidad desde el principio. Portavoz y líder del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde 1994 en el estado de Chiapas, cuando se dio el levantamiento armado contra el gobierno mexicano por la detonante de la globalización y concretamente por lo del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Tras más de 20 años de lucha, el subcomandante Marcos abandonó la escena pública, retirándose del EZLN por cambios internos que se produjeron en la guerrilla. El mítico guerrillero, o el mito del guerrillero más mediático en los últimos tiempos. Bueno, hoy vamos a hablar de su comandante Marcos. Y como dijimos, ¿no?, si hablamos de Rafael Sebastián Guillén Vicente, que supuestamente el gobierno mexicano dijo que era el subcomandante Marcos, era el que daba vida al subcomandante Marcos, pues no sabemos casi nada de él, ¿no?, sino solamente sabemos que era profesor de filosofía en la universidad, que no era de Chiapas, que era el quinto de siete hermanos. Y que sus padres, si nos acogemos, exactamente a lo que dice más o menos la biografía oficial, y que curiosamente pues sus padres en esa época pues daban por muerto, bueno, no solo sus padres, ¿no?, sino todo su entorno, sus alumnos, ¿no?, sus alumnas, daban por muerto a Rafael Sebastián Guillén Vicente, vaya nombre también. Y nada, hemos dicho también que está al frente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no surgió porque sí, no surgió de la noche a la mañana. Hemos dicho también que fue también por culpa, ¿no?, si se quiere decir, del tratado que se firmó en el año 92-93 con Canadá, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Que se firmó también conjuntamente con Estados Unidos y Estados Unidos, Norteamérica y Canadá. Y luego rectificaron, ah, hostias, que México también es Norteamérica, igual, igual le hacemos firmar también. Y nada, pues salieron a la luz un primero de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigencia de dicho tratado. Así que desde esa época, ya casi un poco más de 24 años, pues tenemos entre nosotras a su comandante Marcos. Hombre, sí, creemos que el detonante fue ese tratado de libre comercio, ¿no? Pero bueno, si vamos a un poco a la región de Chiapas, al final del estado de Chiapas, pues vemos que ya había ciertas necesidades que, bueno, teniendo en cuenta que ese estado era bastante rico en recursos naturales, como el petróleo, por ejemplo, y luego pues todas las plantaciones, café, aguacates, azúcar, etcétera, etcétera, que todo eso que se producía o el extractivismo a través del petróleo, todo lo que se producía en general iba para el resto de México y que esos beneficios pues no se veían reflejados dentro del estado de Chiapas, pues también puede ser. Hombre, lo que un pasa, poco el caldo, ¿no?, de cultivo, el DF, ¿no?, es maravilloso, es una de las ciudades más grandes de todo el mundo, sí. Cosmopolitas, pero si te vas a lo rural de México, que es quien ha producido toda esa riqueza, no tiene ni bus, o sea que claro, mucha gente ni siquiera tiene zapatos como para presumir de un crecimiento social y comunitario, muchísimo más lejos que eso, pero sobre todo es que se le atribuye a que este levantamiento, revolución, como queramos llamarlo, del enero de 1994, como si fuera así, al azar o súper espontáneo, que tuviera un mogollón de suerte, porque pues bueno, como que fue el momento propicio y que dio mucho boom, pero realmente lo que decíamos antes es que esto ya lleva una trayectoria anterior con anteriores zapatistas, que no son ellos los primeros, con anteriores levantamientos a una legislación que previamente había sido firmada y que, como comentábamos antes, o sea, 2 años más adelante recapacitáis que México es Norteamérica, 2 años más adelante... no recapacitáis, ni mucho menos, os enteráis de que igual estáis dejando al país que más recursos naturales, minerales y humanos os va a proporcionar. Eso es, evidentemente sí que tomaron, ¿no?, esa fecha, el primero de enero del 90, de 1994. Sí, porque el día anterior se comunicó que después, a partir de ese año, la ley entraba en vigor, sí. Pero previamente ya se habían concentrado muchísima gente en el DF y otras asociaciones de intelectuales, pintores, universidades y colectivos, por muy pequeño que fueran, ya apoyaban eso libremente, de que estos señores vinieran o no vinieran. Iba a haber gente ahí, que ellos le dieron más visibilidad y que eran más pintorescos, pues sí. Y que evidentemente, bueno, sí que es cierto que tomaron como excusa, entre comillas, el tratado, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, evidentemente porque al estado de Chiapas le tocaba directamente, ¿no? Le afectaba de lleno. Porque son sus productores y porque no le va a afectar al que cobra, le va a afectar al que va a cobrar menos y al que se le van a aumentar las horas de trabajo, y sobre todo porque Chiapas es de los... Bueno, no hemos entrado aún en el movimiento zapatista, pero bueno, ubicarlo en Chiapas y en... Si se le compara con diferentes movimientos grandes que han habido en México, ese es un movimiento que más reconocimiento ha adquirido, que más coherencia tiene y que se ha visto sus resultados. O sea, si vais a Chiapas, lo vais a ver. Y allá donde iba, que sí que se tomó como... Bueno, no es que precisamente se tomó como excusa la entrada en vigor del tratado, porque lo que no queremos decir es que no es por culpa del tratado que se levanta el pueblo de Chiapas. Es el detonante. Es el detonante. Es como, pero como es que localmente... sus reivindicaciones, perdona, Aitor, sí, van mucho más allá. Es un pueblo, es un estado, ¿no?, con un pueblo casi que 100% indígena, ¿no?, y una de las de lo que reivindican es que se les escuche, ¿no?, al pueblo indígena, y una de las cosas positivas libre de que se les escuche, de que se les visibilice. Estamos aquí, hay una población indígena, después de aceptar de que en México hay una población indígena, vendrán a escucharles. No olvidemos que hasta hoy en la actualidad, si tú le preguntas a un mexicano común cuál es la mayoría de raza, entre muchas comillas, que hay ahí, te van a decir que blancos, y que él es blanco. Claro, de hecho, o que ella es blanca. De hecho, es que lo vemos en la típica telenovela, ¿no? Mexicanas. Que no hay ni una mexicana clásica, es. Salvo la del mercado. La que sí, limpia la casa, o la que, o el chofer, o el tip, esos sí son los que tienen rasgos indígenas. Sí, como decía mi profesor de historia, muy acertadamente, ¿no? Nos decía mucho en clase que, bueno, que en mexicano, pues, o sea, que en México también había, o también hay, pues, rubios de ojos azules, ¿no? También, al final, bueno, esto viene de la colonización de hace años. Y bueno, y sí que se ve que como esos rubios de ojos azules siguen copando, pues, los puestos de privilegio. Bueno, es la herencia que ha dejado la ocupación invasora de avergüénzate de tus orígenes, porque ya nos hemos encargado de ponerte un canon de belleza, un canon de sociedad, un canon de imagen, sobre todo, y rechaza lo tuyo, y no solo rechaza, hazlo desaparecer, no te mezcles con gente indígena, ni se te ocurra tener un hijo con alguien más moreno que tú, y la lías. Y es una de las cosas positivas que se le agradece también, ¿no?, al movimiento zapatista. Bueno, eso precisamente, porque el movimiento zapatista igual se lo presentamos, ¿no? Porque sí. Vale. Sí, no, pero antes de presentárselo, es que quería acabar con la idea, porque muchos pueblos de Latinoamérica, sus gobernantes han aniquilado su población indígena, y gracias al movimiento zapatista, pues por lo menos hay una resistencia, ¿no?, activa en México. Bueno, previamente Bolivia también ya empezaba a pelear por lo mismo, ¿eh? Pero es que antes no se nos mate, iban, por lo menos hablo de Venezuela, Brasil. Sí, y se sigue haciendo. Esa es la cuestión de no me voy a sentir denigrado porque se me reconozca mi origen o porque se me recuerda que estoy hablando una lengua prestada. Porque es algo que tiene mucha importancia, que ha tocado el movimiento zapatista. Pocos movimientos indígenas, ecologistas y que están defendiendo otras cosas se retoman más allá de eso, que es nuestra lengua. Da igual que retomes tus trajes, tu forma de comer y dónde vives. Si estás con una lengua prestada, los zapatistas siempre dicen, tenemos que retomar nuestra lengua para retomar una trayectoria que se nos fue interrumpida, porque es así. Eso es. Bueno, estamos hablando de movimiento zapatista, pero esto de zapatista viene de algo, ¿no? Claro. De Emiliano Zapata, ya por el año, por los comienzos del siglo XX. Emiliano Zapato. Sí, pero bueno, Zapata, el héroe del sur. El héroe del sur. Viene un poquito más atrás, ¿eh? Viene un poquito. Todo esto viene un poco de. Bueno, pues de la mano de ciertos gobiernos, digamos, dictatoriales. Que bueno, prácticamente casi era como una dinastía, ¿no? Viene del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Cuando cuando el presidente Juárez murió en 1872, le sucedió un tal Lerdo. Sí. El presidente Lerdo, que se llamaba así, acentuó el anticlericalismo, ¿no? Y bueno, implantó unas políticas de separación del Estado entre el Estado y la Iglesia, para el momento. Exactamente, como muy muy muy extremos, lo que hoy en día la gente llama como repartió tierras, ¿eh? De hecho, muchos territorios del norte de México les regresaron, bueno, no les regresaron, les quitaron a la Iglesia para repartirlo a quienes tenían, claro, que tenerlo. Efectivamente, pero eso duró poco, porque sí. El presidente Lerdo al final fue víctima de un golpe del señor Porfirio Díaz, ¿no? Que fue el que estuvo unos 30 años, si no me equivoco, quizá un poquito más. Porque fue el mismo el que dijo que creo que fue apeló al sentimiento clásico que ha apelado España y todos los países que han sido cristianos. ¿Por qué se nos va a quitar lo que tenemos nuestro, lo que nos hace ser buenos? Nos está quitando lo único bueno que tenemos en nuestros valores, nos está quitando al cura, le están quitando los privilegios al cura y encima sus, claro, tierras. Es el que miraba por los propietarios, ¿no? Es, a ver, sin querer hacer un también, una analogía con la Guerra Civil Española, ¿no? Pero y quizá la nueva burguesía, o sea, también quería beneficiar muchísimo a esa nueva burguesía que no tenía un título español, pero que tenía pasta. Vamos a valorar la pasta, ¿no? De dónde viene, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, este hombre, el señor Porfirio Díaz, que se instauró en el poder más de 30 años. El Vaticano sí que tuvo es cierto, mucho que ver. Y que esa época se le conoció como el Porfiriato, ¿no? El Porfiriato, eso, exactamente. Sí que hay que señalar que este hombre intentó industrializar México. Y según unos datos que tengo aquí, la red de ferrocarriles pasó de 570 a 24.000 kilómetros en México. Entonces, pues bueno, era un país productor de oro, plata, petróleo, bueno, y al final, pues, bueno, esta industria potente que intentó instaurar, sí que desplazó, quizá, ¿no? Corregidme si me equivoco. Desplazó a la jerarquía antigua. Pero sí, pero también desplazó a la gente, bueno, pues a los agricultores, sí, por al pueblo indígena. Exactamente, porque prevaleció. Tenías que irte a la ciudad y a trabajar porque el jornal no te daba para nada. Exactamente, entonces prevaleció la industria, pero los grandes terratenientes y latifundistas que tenían las grandes extensiones de tierra, en detrimento de, bueno, del pequeño agricultor, ¿no? Entonces, todo este caldo de cultivo que ya se empezó a generar a finales del 19, principios del 20, en 1910, el señor Francisco Ignacio Madero pues se sublevó contra la dictadura de este hombre, de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ¿no? Exactamente. Y este levantamiento pues fue seguido pues por Pascual Orozco, Pancho Villa, sí, y Emiliano Zapata. Entonces, ¿qué se reclamaba aquí? Pues lo que acabo de comentar, ¿no? Se reclamaba recuperar esas tierras que se estaban expropiando con leyes que Díaz instauró a favor de los grandes terratenientes. Entonces, Emiliano Zapata es el que dominaba la zona sur. La parte sur, eso es. Y Pancho Villa es el que dominaba la parte norte. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Eso sí, me parece interesante. De todas maneras, perdona, Aitor, claro, es que se puede decir que igual suena muy feo lo de repartirse, uno estaba luchando en el norte y otro en el sur, pero es que claro, estamos hablando de 1900 y poco, a caballo, un país como México que es enorme. Es enorme, claro. Claro, claro, claro, claro. Así que no era un WhatsApp que te iba a recordar X cosas. Eso, y que bueno, Emiliano Zapata pues era del sur y Pancho Villa del norte, y cada uno pues luchaba, ¿no? Y reivindicaba, bueno, pues. Hay fotos de los dos juntos por ahí, sí, pero bueno, me imagino que tuvieron la oportunidad de estar juntos. Su forma de gobierno tampoco defendía un gobierno grande, hay que también recordar eso. No creían en que un gobierno tan extenso podría gobernarse por una sola persona. Creían en un gobierno creado de comunidades pequeñas, y es lo que intentaban hacer, que haya funcionado, que no haya funcionado, pues la unión entre esta gente que pensaba lo mismo organizativamente, pues yo creo que sí consiguieron muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de todos sus antecesores por esto que empezaron a hacer. Uh-huh. Sí. Los partidarios de Pancho Villa que, operaban, vamos a decirlo, en el norte. Bueno, pues ¿cuáles eran las características de Villa y sus seguidores o sus partidarios, ¿no? Pues bueno, la idea principal de Villa era realizar una reforma agraria en México que deshiciera pues todos esos latifundios, ¿no? Que existían. O sea, a Villa le llamaban. Cada quien trabajara su tierra. Sí, pero lo que él quería era, digamos, que recuperar esas tierras para formar ranchos, o sea, que la gente pudiera ser ranchera, pudiera disponer, o sea, era quitar las tierras a los grandes latifundistas para dárselos a los pequeños propietarios, y que esos pequeños propietarios tendrían su ranchito, ¿no? Su rancho para, bueno, pues para hacer sus cosas. Sí, bueno, pero serían muchos ranchitos. Porque evidentemente, muchos ranchitos, sí, muchos ranchitos. Porque es que a Pancho Villa se le denominaba como un cowboy, ¿no? O sea, y eso era lo que por lo que él estaba luchando. Y en el sur, los partidarios de Zapata y el propio Zapata lo que defendía fundamentalmente era los indígenas. Sí. Entonces, evidentemente también deseaba recuperar esas tierras. Hombre, porque realmente la población náhuatl y la poca cultura maya ha estado en el sur, no ha estado en el norte. Es normal que esta gente defendiera, claro, esos intereses, porque eran los que estaban siendo masacrados, claro, menos que un ciudadano mexicano, uh-huh, común, uh-huh, y todo lo demás. Es que eran menos que los que menos. Claro. Claro, teniendo en cuenta ese contexto territorial y cultural, pues me imagino que cada uno pues optaría por... Están en la selva, tienen más recursos, eso es, efectivamente, tendrán una visión mucho más ecologista porque están en contacto con la naturaleza, claro, y viven de la naturaleza. Eso es. Entonces, Zapata pues lo que intentaba era recuperar esas tierras para los para los indígenas, fundamentalmente. Sí, pero lo curioso es que él no defendía la propiedad privada. No. Defiende una comunidad que trabaje por lo mismo. Y Pancho Villa sí que defendía. Sí, defendía, exactamente. La propiedad, uh-huh, privada. Eso, la propiedad privada, pero la misma idea, sí, pequeñita, de expropiar, pero... a los latifundistas las tierras, pero sí que con una intención de dárselo a los pequeños propietarios, ¿no? En este caso, ese matiz que me parece interesante, y bueno, pues ahí es una diferencia significativa. Y de ahí es donde no el movimiento no adopta no el nombre, ¿no? Por Emiliano Zapata. Sí, es exactamente. De ahí es donde viene, se podría... Que se asemeja mucho a lo que está, por lo que están, ¿no?, luchando. Hombre, la lucha no había y moviéndose. Porque no habían conseguido nada. Si no has conseguido nada, tienes que seguir luchando por lo mismo, ¿no? Aunque hayan pasado de 1910 al 94, mira todo lo que ha pasado, y aún así no habían conseguido nada. Poco más de 80 años, claro. O sea, no habían conseguido nada, con lo cual te tenía que seguir peleando por lo mismo, por lo básico, tener una tierra que te produzca alimento para ti. De hecho, mucha simbología y signos que utiliza el subcomandante Marcos son muy parecidos a los que en su momento Emiliano Zapata, ¿no? El típico caballo entrando a las ciudades. Se ve que además lo ha dicho, ¿no?, abiertamente el subcomandante Marcos, que creo que no hemos dicho que ahora no es el subcomandante Marcos, ¿no?, que es el subcomandante Galeano. Y no es por Eduardo Galeano, que hace dos programas atrás hablamos en personas de Eduardo Galeano, no es por Eduardo Galeano. Bueno, igual también decirle a la gente que la mayoría de guerrilleros centroamericanos nunca se identifican por su nombre, porque primero, porque no quieren que se les localice, y segundo, porque les parece que su lucha no será visible en ese momento, sino más adelante. Entonces se llaman con los compañeros que han caído, porque ellos sí pueden pelear por esa lucha. Y cuando ellos mueran, ya otros pelearán por lo suyo, porque su lucha habrá sido efectiva. Entonces ningún guerrillero utilizará un nombre de una persona que esté en combate activo, por así decirlo. Bueno. Y sí, ese es un poco el contexto histórico. Al final el señor Porfirio Díaz pues tuvo que exiliarse a Europa, ¿no? Y bueno, pues lo que estabas comentando, ¿no? Al final en esa revolución no se consiguió todo lo que se pretendía. Se consiguió que se firmaran unos acuerdos que por los que previamente también peleaban. Este señor al que quitó a Porfirio Díaz consiguió un acuerdo que decía que se les iba a respetar las zonas que ya tenían en el territorio del sur, que no se iba a interferir en su pequeña organización porque tampoco interfería mucho en lo grande que tenían ellos. Sin embargo, no lo respetó. Los territorios seguían siendo quemados, la gente seguía siendo maltratada por cualquier soldado de turno, las mujeres seguían siendo violadas, se seguía tratando con blancas para subastarles o lo que sea. Entonces, en un periodo largo, a mí 80 años no me parece poco, si no se ha respetado ni una pizca de lo que previamente había, por lo que habían peleado, pues normal que el movimiento no fuera ni muy pacífico ni tan pequeño, ¿no? Ya se habían ido creando redes para pelear por lo mismo, porque a cada vez a más gente le afecta. Que luego, al final es un poco, que luego posiblemente hablaremos de ello, ¿no? Que es un poco con lo que pasó, ¿no? Con los acuerdos que el subcomandante Marcos tuvo con el gobierno. Sí, que luego tampoco, que tampoco se respetaron, ¿no? Pero o sea, eso lo hablaremos, más adelante, después de una pausa musical. Vámonos. Eso es. Recordar que esto es Personas y que estamos hablando de su comandante Marcos. en Irola Irratia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Esto es Alí Primera. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando que esto es Personas. Estamos en directo, estamos vía streaming de momento. Esto es la 107.5 FM Irola Irratia. Y en el programa de hoy estamos hablando del subcomandante Marcos, el ahora subcomandante Galeano, portavoz y líder del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde el año 94, desde 1994 en el estado de Chiapas, donde se diera el levantamiento armado contra el gobierno mexicano por el detonante de la globalización y concretamente, como hemos dicho, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue un detonante que no ha sido y no fue la única causa, sino que también pues el movimiento zapatista va más allá, ¿no?, lo que hemos comentado. Que se les escuche, que tenga voz el pueblo indígena, que se les escuchen sus derechos, sus, y bueno, que sean visibles, ¿no? Como dice el propio subcomandante Galeano. Está la figura. Es curioso que hay por ahí un vídeo, ¿no?, que salió hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo me imagino que la mayoría de las que nos están escuchando, pues, saben quién es el comandante Marcos. Lo típico, ¿no? Montaña, la gorra, bueno, no controlo de armas, pero bueno, el AKH o como se llame. No, el AKH es, bueno, el arma, sí, el bueno, fusil, sí, lo que sea. Y bueno, y curiosamente, ¿no? Pues siempre el gobierno mexicano en su momento, pues identificó como el subcomandante Marcos a una persona. Pero, y bueno, y en ese afán, ¿no?, de descubrir y de buscar al que está detrás de ese pasamontaña, pues ha habido un vídeo, ¿no?, muy curioso que... Bueno, en ese afán de decir, no se nos va de la mano, lo tenemos controlado, ¿no? Que no es así. Eso es. Tenerlo controlado, sí. Él estaría muerto. Pero quieren darnos la imagen de, no, si sabemos quién es, le dejamos vivir porque... Porque nosotros somos así. Eso es, que cuando nos canse ya... Y eso es, que detrás de ese pasamontaña pues había personas de todo tipo, ¿no? Mayores, mujeres, hombres, ancianos, niños, ¿no? En ese afán de, bueno, sí, era un vídeo en donde se intentaba pues reflejar un desenmascaramiento, ¿no? Pero bueno, al final sí se ve como en ese vídeo, si no sé si lo habréis visto nuestros escuchantes, si no os invitamos a que lo veáis, pues en el momento en que el subcomandante Marcos se quita el pasamontañas, pues bueno, pues se ve que al final pues todo el pueblo mexicano es el subcomandante Marcos, ¿no? Eso es. Pero bueno, eso es importante porque él se ha lo que, bueno, antes lo estuvimos hablando, que se ha sabido diferenciar de lo que representa él y lo que representa su pueblo. Sí, yo creo que ahí en ese vídeo intenta, pues bueno, quitarse un poco a sí mismo ese protagonismo y decir que todo el movimiento, claro, porque se estaba captando únicamente en él. Lo que hacen los medios amarillistas es buscar una figura y de esa figura ser un mito, que es lo que hoy tenemos de él. Tampoco tenemos mucho más, pero bueno, con una opinión un poco más crítica, quiero pensarlo. Y bueno, es eso de o sea, si el gobierno y las élites pueden utilizar el anonimato, el SL, como asociación para no mostrarnos quiénes son realmente, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué si nos tapamos la cara nosotros es terrorismo y si ellos se tapan la cara es, derecho de privacidad, de intimidad? De intimidad, aparte de mi vida de empresario, yo tengo una vida personal. Claro. ¿Por qué se me va a involucrar? Compro un SL. ¿No? Pero pues lo mismo, si tiro una pedrada yo soy terrorista, pero si me tira un tiro el munipa de turno o el soldado de turno, pues bueno, es defensa para la nación, ¿no? Bueno, es que ya no hay ya ni tan siquiera que usar las armas, ¿no? Ya porque le des dos hostias a un uniformado, ya te tildan, ¿no? Y te pueden hasta condenar por terrorismo, en fin. Esto es su comandante Marcos, ¿no? Chiapas. Movimiento zapatista. ¿Y qué pasó? Indígenas. ¿Y qué pasó? Para que... Movimiento agrícola, tratado de libre comercio, que tanto daño y tanto perjudica tanto marrón, la zona. ¿Tanto marrón consiguió algo? O sea, después del levantamiento, ¿podemos decirle a nuestras oyentes que consiguió algo? Hombre, libre de la de que todos pudimos ver que en México estaba ocurriendo un levantamiento de que, oye, existimos, oye, nos están puteando, nos están matando, nos están robando, igual necesitamos una mano. Sí que es cierto que creo que ya lo hemos comentado, que algo positivo, ¿no? que hemos visto es, bueno, que primero se visibilice, ¿no? el pueblo indígena, el pueblo de Chiapas, el estado de Chiapas. Que se evite la matanza, ¿no? Que se evite la matanza y el genocidio y el aniquilamiento, ¿no? El exterminio del pueblo indígena, por lo menos de México. También yo creo que eso es positivo. Y siendo un poco sino que oí, en todos estos vídeos que me he visto estos días, sí que entrevistaron, me pareció hasta curioso, ¿no? Sí que entrevistaron a dueños de las fincas, bueno, anteriores dueños de las fincas que ahora tienen los zapatistas, que ahora tienen su poder los zapatistas, y sí que ellos decían que ellos no eran explotadores, que ellos no trataban a sus empleados como gestos como esclavos. No, ninguno, ni hasta el PP tampoco. Y que vivían de puta madre, pero que vale, que ahora... Vale, nos han quitado las tierras, decía uno de los que eran dueños de una de las fincas. Decían, vale, nos han quitado las tierras, ellos tienen las tierras. ¿Y qué están haciendo con las tierras? ¿Están abandonadas? ¿No las están poniendo a producir? Esto decía, digo... Todo lo contrario. En Chiapas es una población que está organizada, hasta los críos que están empezando a andar están haciendo algo por la comunidad. Como si es llevar agua del pozo. Sabemos que empezó desde cero, que esa zona estaba semipoblada, olvidada, y por los que estaba poblados eran terratenientes y su mano barata. O sea, cuenta con escuelas autogestionadas, bibliotecas autogestionadas, mercados autogestionados, tanto como de trueque o de su propia moneda, porque tienen un equivalente a una moneda que no es el peso, y que están fuera del sistema, nos parece poco. Nos parece poco que aunque reciban todo lo que quieras, que estén aislados, que sí, que tal, pero es que no están dentro de toda la mierda que está el mexicano medio. Yo creo que el dolor del... Seguro que uno de Chiapas sales tranquilamente a las 11 a dar una vuelta por su campa. Ningún mexicano te va a decir que en el DF está tranquilo andando a las 10 de la noche. Ninguna niña te va a decir que en su escuela le dan clases de boxeo para no ser violada. No, eso aquí es. Tampoco te dan clases de boxeo para poderle dar dos hostias a cualquier payaso que te venga. Eso es. Tampoco le dan talleres a los niños de desempoderamiento. A Europa han venido talleres de desempoderamiento porque empezó en América dándose este tipo de... Oye, es que igual te has tomado demasiado poder, tronco. Tienes que quitarte un poquito. Vamos a enseñarte a quitar un poquito de este poder que te has creído tener. O sea, cosas positivas, por supuesto. Y además es que no es lo mismo que te maten y que nadie lo vea a que te maten y que sepas que toda... una población europea, en este caso, que es la visión, los ojos más valorados, que si lo ven europeos, madre mía, vamos a... Y que sí, que luego es la gente que participa, pero parece que se han centrado únicamente en eso y lo han conseguido. Sí, han conseguido que mucha gente de aquí vaya como voluntariados a Chiapas. Se siguen haciendo mogollón de campañas del EZLN. Bueno, lo que os he comentado antes, yo misma vendo café de Chiapas. O sea, sí que hay cosas y bueno. O sea, sí, bueno, pues sí, al final se han, ¿será poco? Algo se ha conseguido, ¿no? ¿Será poco si no han tenido de la mano todo lo que implica estar metido en el sistema narcoestado de México? Respondida a tu pregunta. O sea, ¿son un narcoestado? Eso es. Efectivamente. Donde el gobierno o los gobiernos de turno al final viven en connivencia, ¿no? Con los narcotraficantes. Hombre, normalmente y lamentablemente sí. La historia de nuestros pueblos pues siempre ha sido de gobiernos que cuando se montan en el poder para que salgan cuesta mucho. De hecho, como ha dicho Aitor, ¿no? El porfiriato duró más de 30 años. Después, a mediados de década de los 90, se montó el PRI, ¿no? Que duró, no sé si fueron 60, 70 años en el poder. El Partido Revolucionario creo que era, ¿no? Partido Revolucionario Independiente. Estuvo casi 70 años en el poder y bueno, y ahora parece que también ha estado asomando un poco ahí la cabeza, ¿no? Eso es un PRI. Vicio, ¿no? Algo adictivo que una vez lo consigues se te olvida de por qué has llegado ahí. Y que ahora pues está el narcoestado, ¿no? En México. Bueno, en México, en Colombia, en El Salvador, en Venezuela no lo sé, pero en Panamá, ¿qué es Panamá? Y el gobierno mexicano es ultra, ¿no? Ultra neoliberal. Sí, pero luego recordar que todo esto que hablamos de narcoestado encima ni siquiera es para droga de la gente, o sea, la gente ahí no se droga. No. Es todo para el paso de la droga para Estados Unidos o para Europa, o sea, se pasa por todo ese marrón, a la gente le matan, la gente está insegura, se secuestran cuerpos para llevar con drogas, se secuestran tías para que lleven droga tanto vivas como muertas, todo esto, y encima ni siquiera se van a drogar ellos. Eso es. Pues sí, y bueno, pues cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó realmente, ¿no? También podríamos contar un poco, ¿qué es lo que pasó en 1994 para que el tratado de... Para que, bueno, hemos comentado antes un pequeño adelanto, pero bueno, tampoco sin querer ser repetitivos, pero sí que podemos dar unos datos más certeros y sí que podemos volver a decir, ¿no? Que sí que posiblemente fue el detonante ese tratado de libre comercio, pero que, bueno, que hay que tener en cuenta que es el estado de Chiapas al final ejerce como una especie de fábrica gigante para el resto de México, ¿no? Y damos unos datos, pues es un poco más certeros, ¿no? Chiapas es la quinta parte produce la quinta parte del petróleo, casi la cuarta parte del gas y la mitad de la energía hidroeléctrica del país. Y luego pues eso, ostenta el primer lugar en lo que hemos dicho, ¿no? Café, maíz, café, chocolate, maíz. El segundo de carne. Y bueno, luego pues aguacate y chocolate y todos los bienes, ¿no? que producen. O sea, que posiblemente son el guacamole que os vais a hacer esta noche venga de Chiapas. O no, porque para América, para Norteamérica, para América del Norte, ya existía años atrás de 1994, solamente lo componían países, era Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, creo que eran los dos únicos países que... Y ya apesta, lo digo... Lo oficial que es Norteamérica, eso. Tú sigues preguntando ahora mismo qué es Norteamérica y nadie te dice México, nadie claro. te dice México. Y digo con lo de apestar porque apesta un poco que sea iniciativa de Estados Unidos... adherir al tratado a México, ¿no? Como ha dicho Aitor, ¿no? Que Chiapas, el estado de Chiapas era como el patrio como, casero que como una despensa, ¿no? Como una despensa de México. Exactamente. Entonces vamos a las paradojas, si nos importa. Vale. Entonces, las paradojas, ¿cuáles son? Pues que teniendo en cuenta que son productores de casi todos los bienes del país. ¿Qué padecían en ese momento, ¿no? del levantamiento zapatista, ¿no? Ahora lo digo porque en pasado, porque ahora mismo pues bueno, se le podría no comparar con el Potosí de la época, ¿no? Que abastecía exactamente. Toda la plata y luego era el pueblo más miserable. Pero vamos a dar datos. O con la segunda etapa de la revolución industrial, cuando los países europeos como Inglaterra, Francia y esto no tenían una sobreproducción de materias primas que no tenían bocas ahí para comer ahí, no tenían población en sus países, en sus entornos, en México, para poder poner toda esta superproducción. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían? Pues bueno, ¿qué hicieron? Irse a África, ¿no? Y traer mano de obra barata. A mí, yo es que eso es lo que me recuerda un poco, hombre, salvando bastante las distancias, pero es lo que me recuerda lo que ha hecho Estados Unidos con México. A mí lo que me recuerda es al Potosí, que van a hacer sangrar hasta que no dé nada más y que el pueblo se va a quedar en la miseria y que Chiapas no lo iba a permitir. No. Exactamente, iba a permitir abastecerlo. Carla. Entonces, de unos 3 millones, algo más de 3 millones de, a ver si lo digo bien, chiapanecos, es el gentilicio. Sí. Un tercio de la población del estado no tiene acceso a la red eléctrica, cuando la mitad de la energía hidroeléctrica la producen ellos. O sea, es bastante paradójico. La mitad carece de agua potable. También es paradójico porque, bueno, la energía hidroeléctrica, aparte de producir electricidad, pues bueno, puede ser... produce las corrientes de agua. Exactamente, puede ser un embalse de agua potable. Y porque hay tanta agua para regadíos, para la comida que no es de ellos, pero no tienen agua para beber, ¿no? Exactamente. Y 4/5 no están cubiertas por el seguro social. Bueno, 2/3 siguen una dieta por debajo de los mínimos nutricionales y otra tercera parte es analfabeta. O sea que y vemos aunque que siguieran todavía... el régimen del seguro social, no les pondrían un ambulatorio en Chiapas decente. Aunque tuvieran derecho, no tuvieran. Y el gobierno mexicano tampoco está por la labor de poner un sistema de seguridad social al estado de Chiapas, que no creo que tampoco lo tenga el resto de yo creo que estado. Si es que lo pueda pagar, lo tiene. Que lo pueda pagar, sí. Al final, sistema nacional de, al final, o sea, un sistema de salud pública. Al final, lo que México cumple un poco el rol de los países occidentales con los países, entre comillas, en vías de desarrollo. Que a mí, yo lo pongo entre comillas porque me hace mucha gracia esa expresión, ¿no? De vías de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Está en vías, o sea, decir que un país está en vías de desarrollo, ¿cuánto se extiende eso en el tiempo? ¿Cuánto o el camino es un poco largo, de porque desarrollo? Siempre... Bastante largo, sí. La verdad que siempre está en vías... La deuda externa no va... se han embargado hasta las estaciones, fíjate, no hay estaciones. Eso es. No, y además Estados Unidos, ¿no? También pues quería ese patio, ¿no? De ese patio, digo, ese amplio país para poner sus productos, como por ejemplo el maíz. Claro, pero es curioso cómo México asume ese rol con un pequeño estado del país, como lo hace en Estados Unidos con el resto de naciones, o como lo hace Europa con el resto de naciones africanas. Bueno. Pero eso es un hecho tan claro como que un cuarto de Estados Unidos bebe agua mexicana. O sea, bebe agua mexicana. Y lo que come, seguramente que más de un 30% es mexicano. Sus frutas, sus verduras, sus cereales, todo el maíz que utiliza para aceites, para conservantes, para mutarle y crear cositas, porque es lo que mejor les viene para mutar genéticamente, es mexicano. Hombre, evidentemente que con ese tratado unos pocos se están haciendo de oro. Es el país que más toneladas de guacamole vende al año. O sea, En Estados Unidos no van a crecer aguacates, ¿vale? En el País Vasco tampoco. O sea, no van a crecer aguacates. Doy fe porque tengo uno en casa y no va a crecer. O sea, es eso, es eso. O sea, ha adquirido la posición de patio trasero, pero lo que yo aún no logro entender es, ¿a cambio de qué? ¿Qué ha recibido México a cambio? Bueno, algunos pocos mexicanos habrán recibido mucho a cambio. ¿Y qué ha recibido Chiapas de México? Nada. Claro, no, tortazos. Chiapas de México, nada. Ese es el tema. Tortazos, el tema. Discriminación, aislamiento. O sea, hay que recordar que hasta hace poco a la gente que iba a participar, mexicana, que iba a participar a Chiapas, o que decía, pues, mítica persona que me manda a tomar por culo todo y me voy a Chiapas, empiezo de nuevo, como que se había puesto de moda en México. En el camino te podían torturar hasta que cambiaras de idea, porque no querían que esa comunidad creciera más. Yo no sé si se sigue haciendo, pero sé que se hacía. Hombre, eso es. Una de las cosas que no hemos hablado es, bueno, eso lo sabrás tú también, Carla, en nuestros países, ¿no? En esas zonas agrícolas, en esas zonas indígenas, normalmente cuando surge un movimiento guerrillero que está en contra de, bueno, digo guerrillero o algún otro movimiento, así como el zapatista, ¿no? Que está en contra de las políticas del gobierno oficial, siempre el gobierno tiene, ¿no?, un mecanismo, ¿no?, que es crear una banda de asesinos, ¿no? Y crean como un movimiento, sí, paralelo, como contra, ¿cómo es que es? Paramilitar. Que, no sonáis, que en Chiapas, y os vais a morir, que, si son unos radicales. Que por cierto, en Chiapas existe ese movimiento paralelo, ese movimiento paramilitar, creo que se llama Justicia y Paz. Sí, algo también así. Existe el movimiento en que los barrios, pues como irá la misma mente, se organiza y dice, vamos a matar a toda la gente que está haciendo una lacra en nuestro barrio, porque la policía no hace nada, porque el ejército no hace nada, porque sus padres no hacen nada. No, pero este movimiento es creado por el propio gobierno mexicano para, de alguna manera, lavarse las manos. Tú asesinas a esta gente y haz todo lo que tengas que hacer con esta gente. Sí, pero que esto va de asesinar. Mata. El que quiere desestabilizar, mata. El que quiere ordenar, mata. El que quiere la paz, también mata. O sea, esto va de a ver cuánto nos cargamos. Que sí, que vale, que sobrepoblación hay. Pero que se te siga matando por las ideas. No. Bueno, hacemos otro pequeño, ¿no?, espacio musical. Antes, sí, de, claro, por supuesto. Además, vamos a escuchar aquí el grupo que le gusta mucho a Hitor, y me imagino que a Carla también, Escape. Aquí estamos, mi general. Aquí, sí, estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse. Se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. A la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Pues mira, qué casualidad, ¿no? Al paramilitar tenemos que eliminar. Justamente estábamos hablando antes de escuchar este trocito de canción de Escape, de los movimientos paramilitares que existen en todas estas zonas, ¿no?, de América Latina, y bueno, concretamente en la que hoy nos interesa, que es el estado de Chiapas. Efectivamente, ¿no? Al final hay que decir que bueno, que desde que comenzó en 1994 el conflicto, pues fue un conflicto bastante sangriento y bastante duro. Pero bueno, podemos dar alguna cifra. Perecieron varios cientos de personas. Aquí tengo una cifra entre 200 y 1000. Bueno, el ratio es bastante grande. 800. Sí, el ratio es bastante grande, ¿no? No son unas cifras muy, muy certeras. Y luego unos 60.000 campesinos pues tuvieron que huir y hubo enfrentamientos. En principio el EZLN pues se enfrentó al ejército. Y libre de los que echaron de sus trabajos por asistir a estos, uh-huh. Libres de luego la represión que tuvo la gente que se animó a organizarse en la vista pública, porque hay que tomar en cuenta que la organización casi siempre es clandestina, hasta cuando llega el momento de la hora de la verdad en el que tienes que poner tu cara, tu pecho y salir, ¿no? Y lo que salga, cada vez para poner la cara y el pecho siempre hay menos gente. Sin embargo, tuvo una respuesta muy positiva de que la gente no tenía miedo solo de organizarse en silencio. Ya no tenemos miedo de salir, que me mates o de lo que haga falta. Vamos. No, es que había unas 2.000 personas, dice que hasta unas 2.000 personas luchando contra el ejército y paramilitares, evidentemente. Sí. Sí. Sí, no, y... Y bueno, esta canción al final se está escuchando de fondo, ¿no? Pues sí. Ese apoyo de al subcomandante Marcos y al EZLN, ¿no? Y la verdad que, pues bueno, al final también después de todo este conflicto se intentó llegar a un acuerdo con el gobierno y se firmó, pero no. Carla no... No se llegó a materializar, que eso es lo que hemos comentado antes de la revolución zapatista de 1910, sí, ¿verdad? Sí, y previamente, como no se respetó, se empezó a ocupar. Cuando se empezó a ocupar, se empezó a matar con la excusa de has ocupado territorios que en su mayoría no estaban siendo utilizados. Después de todos estos años de que dijeron, bueno, vamos a conseguir algo, seguimos esperando, no nos han dado nada, no nos vamos a ir a pelear otra vez, lo vamos a coger por nuestra mano porque lo tenemos cerca. Sí, previamente. Podemos cogerlo. Y bueno, sí, no consiguieron nada por parte del gobierno, todo lo que ha conseguido Chiapas no se lo ha regalado nadie, lo ha conseguido por su propia mano. Uh-huh. Otro tema que tampoco hemos tratado es todos los que le han copiado a Chiapas, para bien, ¿no? En Centroamérica se le ha copiado para bien, se ha... Eso sí, es que me he vuelto, no sé si vosotros lo habéis escuchado, si lo habéis escuchado, sí, no era lo que teníais que escuchar. Hay, ¿vale? Un acoplamiento por ahí, sí, que no sabemos dónde. Cosas del directo. Bueno, cosas del directo, que sepáis que esa no era yo, no era la yo del presente. En fin, que... De las cosas que sí que hay que marcar con fosforito es que este movimiento zapatista nos ha hecho estar orgullosos de lo que somos. Somos mayas, somos indígenas, somos náhuatl con cualquier variante. Somos caribes, somos tomatocuicas. Sí, lo que seamos, somos quiché, somos incas, cada quien con quien se quiera identificar con los antepasados. Hayan mezclas o no hayan mezclas. Eso está ahí, en nuestra genética está. Y ya no es oírnos, no. Vernos, nos tenéis que ver porque estamos aquí y más del 80% de nuestra población seguimos siendo mayas, aunque los genes los queráis hacer desaparecer. Y el EZLN empezó por algo primordial. Mucha gente de esta viajaba y ¿qué es lo que se encuentra? Pues lo que me encuentro yo, que no tenemos memoria histórica, que estamos con una lengua prestada y que luego nos avergonzamos de que el resto de gente pueda decirte quiénes son sus bisabuelos, qué idioma hablaban tal y que te puedan contar hasta cómo ha ido evolucionando su idioma. Y dices, pero es que yo igual no tengo, igual lo he perdido por el camino. Ah, no, que igual no solo lo perdí, sino que me lo robaron y ahora yo me avergüenzo de él. O sea, el EZLN ha conseguido que desde las entidades públicas del gobierno le den la importancia que tiene que tener una lengua perdida. El náhuatl hasta ahora ha sido masacrado, aplastado, humillado y todo lo que te puedas imaginar. Quien no hablaba era el indio de turno y que se quedara en la montaña. Aquí que no baje a hablarnos así, que no le entendemos. Después de esto, ¿qué se ha conseguido? que en Centroamérica las horas sociales se hacen en bachillerato. Tú tienes que cumplir un total de 200 horas para poder sacarte el bachillerato. ¿Qué es nueva ley en muchas escuelas públicas? Que en estas horas aprendas náhuatl o que te quedes con pequeñas cosas del náhuatl. Otras cosas que se han implementado, que las pocas aldeas que prevalecen con ese idioma se les dé la importancia que tienen como profesores, porque son profesores y son rescatadores de algo que no tiene, no podemos valorar lo que vale. No podemos valorar lo que vale, con lo cual cuidemos a esta gente que es la única que nos puede enseñar. Y los zapatistas le han dado el protagonismo a esa gente que ha podido mantener nuestra cultura, que ni ellos mismos podían. Estaban peleando por una cultura que ya habían perdido, no que tenían. O sea, se trataban de recuperar algo que ya no existía. De recuperar algo que ya no existía, pero hay gente que pese a todo lo que les haya supuesto, yo no sé lo que le supuso a esta gente aislarse, ser saboteada en todos los niveles, tanto económico, educativo, social, lingüístico, el ser aislado totalmente, y aún así tú, con tus dos ovarios, decir, pues no, pues me voy a mantener así y voy a seguir transmitiendo lo que yo creo que es mío. Eso es bastante positivo. De hecho, en la actualidad, yo creo que el único país que puede decir que su lengua, su segunda lengua oficial, y que la mayoría de su población habla, son los paraguayos, ¿no? Son los paraguayos. Tú conoces una paraguaya, un paraguayo, todos hablan guaraní. De hecho, por ejemplo, también, eso es que yo me imagino, yo no conozco, pero vosotros que conocéis más Latinoamérica, pues veréis que pasa en muchos países, pero en Bolivia, por ejemplo, los urumurato. Yo ahora que estoy, estoy haciendo un trabajo para la universidad y tal. Los guaraníes también. Sí, los urumurato pues ya son bastante ancianos, la región del Potosí en Bolivia, y son los más ancianos, únicamente los que alguna palabra saben en ese mismo idioma, que se llaman de la misma manera. Sí, pero es diferente, porque esto lo que ellos están transmitiendo son ya palabras, pero si esta gente ha logrado mantener literatura, claro, música, es que es una pasada, porque hay gente que tiene todas sus recetas de los platos tradicionales mayas escritos en náhuatl. Claro, pero si no hay esa lucha, al final se acaba perdiendo. Sí, pero también, se ha perdido, se ha ganado, no sé, porque al final siempre lo han hablado las mismas personas. O familias. No se recupera, o sea, como en este tampoco, caso. Tampoco ha podido expandirse mucho más, pero sí que la importancia que está cobrando, y de que yo ahora misma, no sé si en qué punto influyó esto en mí, pero yo ahora mismo puedo decir que me siento orgullosa de ser maya, y que en el momento que tenga la oportunidad, estudiaré náhuatl. Bueno, chicas, esto está llegando al final del programa. Ya solo nos quedan dos minutitos. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Decir, ¿no?, algo así reciente de actualidad, pues que el subcomandante Marcos, ¿no?, ha hecho su aparición más reciente. Habrá que decir que ya no es. Se retiró hace unos años, y que, bueno, ya está fuera un poco de la escena pública. Porque hay que decir que cuando era el subcomandante Marcos, por decirlo de alguna manera, era muy mediático y salía en medios de comunicación. Yo quiero creer que nos está abriendo paso a las nuevas generaciones. Quiero quedarme con esa reflexión de que él mismo decía que sus ideas iban a caducar en algún momento social, y que no tenía ningún miedo en soltar la batuta, y es lo que está haciendo. Ha soltado la batuta, y en su última aparición nos ha presentado a la nueva electa candidata hacia la presidenta, María de Jesús Patricio. Eso es, la primera indígena náhuatl, mujer muy importante, que se va a lanzar, a ser presidenta. Como candidata. Y bueno, tampoco es que tengamos demasiado contacto con la comunidad zapatista, pero yo personalmente sí que puedo decir que la población femenina zapatista apoya a esta mujer. Y yo también, ¿vale? Pues nada. No vaya a ganar. Pues nada, llegamos al final del programa ahora sí. Carla, gracias por aceptar otra vez la invitación. Nada, de personas. Gracias a personas. Aitor, gracias también por estar nuevamente con nosotros. Pues sí, ya tenía ganas después de un tiempo, la verdad. Y nada, si me permites, pues gracias Carla, un placer compartir micrófonos contigo, contigo por supuesto Miguel. Y bueno, un abrazo grandísimo a Susana y a Igor, que Igor. Esperamos escucharles pronto aquí en los micrófonos. Esperemos que estén en el próximo programa, de verdad un abrazo para ellos, para ellas. Y gracias a todos y todas las que nos escucharon, ¿no?, en el programa de hoy, en el día de hoy. Esto fue Personas, esto es Irola Irratia 107.5 FM. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Agur. Es que ricasco, Gabón.